Ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Viernes 5 de la tarde, 4 de la tarde digo. Viernes 4 de la tarde, ya me adelanté al final del programa. Viernes 4 de la tarde, estamos en Lombelico del Mundo, aquí en Radionauta 106.3, el noticiero internacional que tenemos todas las semanas, aquí desde el Olga Vázquez para el mundo. En la operación técnica, el señor Fernando Gómez, quien les habla Federico Larsen, Matías Otero, aquí conmigo en los micrófonos. ¿Cómo andas, Mati? Hola, Fede, bien, acá esperando un buen programa. A ver, ahora, ahí está, me había sentado en el otro micrófono, te hice le caña pichanga, el viejo y querido. Bueno, y decía, muy contento de estar en este programa número 11, como siempre dije, voy a llevar los números, el programa 11, Lo Melico del Mundo, el programa internacional de Radionauta, como vos decías, tratando un poco de ser el eje, si se puede, con algunas cuestiones internacionales, con tanto otro laburo periodístico que hay también en esta radio. Tanto laburo periodístico que nos lleva a indagar lo que viene pasando alrededor de este globo que cada vez está más enfermo, por lo que parece, porque vienen pasando cosas que la verdad nos dan mucho, mucho dolor de cabeza y mucho dolor en el alma en muchos casos. Me hiciste acordar a una caricatura de Mafalda que miraba el mundo y discutía con él y lo veía enfermo, como vos decís, qué cosa, ¿no? Porque eso está dibujado de hace 40 años, 50, y todavía, bueno, la idea es que ese mundo de a poquito se vaya cambiando, ¿no? Pero cuesta, ¿no? Uno lo ve y dice, qué cuestiones tan delirantes que tiene. Y quizás Lo Melico del Mundo, nuestro pequeño grano de arena para también ayudar a que todo este mundo empiece a girar de una manera un poco más justa. Y Lo Melico del Mundo número 11 empieza así. This legislation has become part of the problem. Esta legislación se ha convertido en parte del problema y no en parte de la solución. It has been applied disproportionately. Se ha aplicado de manera desproporcionada contra los mapuches acusados. Sin una política coherente y objetiva para distinguir entre aquellos casos que se puedan calificar como terroristas. El fiscal de justicia militar, que tiene la responsabilidad constitucional de investigar y perseguir estos crímenes, a mi juicio, visiblemente ha fallado en su deber de hacer cumplir la ley. En la persecución de esos carabineros y otros esfuerzos legales para hacerlos responsables por estos crímenes. A quien escuchábamos recién era el señor Ben Emmerson, quien es el alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que hace poquito más que una semana estuvo en Chile, hablando acerca de la relatoría que tuvo que hacer para las Naciones Unidas acerca de la situación de los mapuches en el Chile. Abrimos con este audio, en realidad, porque nos parecía muy, muy importante poder reflexionar, además de el hecho de que hay una serie de noticias que vienen del otro lado de la cordillera acerca del conflicto que hay en este momento entre los hermanos pueblos originarios de allí con el actual Estado chileno. Nos parecía importante también recordar que justamente las Naciones Unidas han declarado el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Algo que la verdad no sé, un poco, parece un poco una ironía, ¿no? Porque es algo que se ha decidido hacer en 1994, supuestamente para tratar de dar cauce a todas las legítimas demandas que tienen los pueblos originarios alrededor del mundo. Estamos hablando de 350 millones de personas alrededor del mundo que se autodefinen como pertenecientes a comunidades originarias de diferentes partes del mundo. Obviamente, todos estos datos son datos de la CEPAL y son datos que y de la ONU y son datos que dejan afuera muchas veces a muchísimos pueblos que no son ni siquiera tenidos en cuenta por los grandes organismos internacionales. En el caso de América Latina, estamos hablando también de un número muy importante de personas, de habitantes, que se reconocen como pueblos originarios, que representan el 10% de la población de América Latina, esto equivale a 50 millones de personas. En Norteamérica son 3,5 millones de personas. La ONU ha decidido en 1994 dedicar el 9 de agosto justamente a los pueblos indígenas del mundo, para poder fortalecer el trabajo de las instituciones internacionales en este campo y mejorar de alguna manera las condiciones de vida de nuestros hermanos pueblos originarios. Algo que, a la luz de todo lo que ha pasado desde 1994 hasta hoy, son 19 años, la verdad que es un montón de tiempo, evidentemente no ha tenido una gran repercusión a nivel mundial y mucho menos en América Latina. Hemos buscado algunos datos que hemos encontrado acerca de la situación justamente de los pueblos originarios en América Latina, y la verdad que son escalofriantes. A donde mirás hay pobreza, hay miseria, hay conflicto, hay represión, hay muerte inclusive, y es algo que nos ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Por ejemplo, hemos visto cómo en el caso del Brasil, donde los pueblos originarios representan el 0,47% de la población, o sea, son la verdad que una parte muy pequeña de la población brasileña, y no obstante están sufriendo, sobre todo en la zona de la Amazonía, la avanzada de las grandes empresas multinacionales con respecto a la extracción, sobre todo de lo que es la madera, ¿no? De la selva amazónica, están sufriendo el destierro de sus propias casas, de sus propias comunidades, para dar paso a este tipo de negociados a nivel internacional. Basta hablar que, por ejemplo, en 2011 en la zona de Misión, en el Consejo Indigenista Misionero, denunció que 43 indios han sido asesinados para poder dar paso a las topadoras que se iban a encargar de agrandar la famosa frontera agropecuaria que le decimos nosotros en Argentina. En el caso de ellos se trata de una frontera casi industrial, ¿no?, con respecto a la producción de madera y todo lo que tiene que ver con las grandes pasteras internacionales. El Paraguay, otro lugar que está sufriendo en este momento un enorme acoso con respecto a los pueblos originarios. Hay que pensar, por ejemplo, desde la llegada del gobierno de Franco, ¿no?, del golpe de Estado en 2012 allí en Paraguay, cómo las leyes que se han promulgado en el Paraguay, el gobierno de Asunción, el gobierno de facto de Federico Franco, hayan ayudado la llegada de semillas transgénicas en todo el Paraguay, y hayan sacado millones y millones de hectáreas de tierra a los cultivos originarios, que justamente son los que dan la vida a este tipo de comunidades. Tenemos muchísimos datos. Bueno, Panamá, por ejemplo, Panamá es otro lugar a donde está sucediendo de todo con respecto a los asuntos originarios, a tal punto que se quiere crear una de las cosas que se está pidiendo desde las comunidades es la creación de un viceministerio de asuntos indígenas para los 64.000 personas pertenecientes a organizaciones y colectividades originarias que hay en el Panamá. En Centroamérica, Guatemala es otro de los países que está sufriendo una real persecución con respecto a los derechos indígenas. El 42% de la población guatemalteca vive, se reconoce como indígena, y el 75% de esta vive en la pobreza, que es algo, la verdad, espantoso, y que vemos reproducido en diferentes partes de América Latina. México es otro de los países a donde el 14% de la población pertenece a pueblos originarios, y tampoco ve reconocidos los derechos que tendrían que tener todos los ciudadanos mexicanos. Ni hablar de Argentina. En Argentina el dato es interesante: el 2,38% de la población es indígena, según datos de las Naciones Unidas. Y, sin embargo, bueno, conocemos muy bien todo lo que viene pasando, por ejemplo, con los Qom en el norte. Vemos los conflictos también que están teniendo hoy los mapuches con la cuestión de Chevron e YPF en la zona de Neuquén, en la zona de Chubut, algo que se hace visible inclusive del otro lado de la cordillera, que es justamente de donde partíamos, ¿no? Esta situación que vive el pueblo mapuche en la zona de la Araucanía, precisamente, ¿no? Sí, justamente vos comenzabas este momento de reflexión sobre los pueblos originarios hablando de las frases y las palabras que emiten las Naciones Unidas, que tienen peso, que tienen mucho valor, pero que uno ha visto que en este tiempo, largo tiempo, no se ha corrido del formalismo y de lo discursivo. Lo cierto es que si uno traza una historia desde la conquista hasta ahora, va a encontrar una misma lógica que se viene repitiendo, que se va transformando, que encuentra resistencias, que esas resistencias generan luchas, y esas luchas derivan en alguna historia, pero generalmente la matriz continúa perpetuándose. Esta última década, la modificación de la tecnología para avanzar hacia territorios que antes eran inexplorados y que no resultaban entonces un valor económico, hoy está siendo transformado eso, y bueno, vemos cómo Naciones Unidas aparece como un vocero de la comunidad internacional, pero un vocero que no puede frenar esta locomotora que también representa a esa misma comunidad internacional. Sí, porque justamente lo que está detrás de todos estos grandes organismos internacionales muchas veces son las mismas empresas agrícolas, forestales, claramente, semilleras, que son las que al fin y al cabo bancan, ¿no?, las políticas, claro, que se aplican en todos los países de América Latina y del mundo, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, la situación en el Catatumbo, que estamos hablando en las últimas semanas y de la cual vamos a seguir hablando porque la verdad es algo que nos interesa seguir muy de cerca, cómo la situación del Catatumbo nos da la pauta en Colombia de estas empresas extractivas que llegan, ven un lugar a donde se puede extraer petróleo, de donde se puede extraer carbón, de donde se pueden extraer una serie de minerales que son muy importantes para la producción industrial, y obviamente los gobiernos se pliegan frente a este tipo de situaciones y le dan la derecha a las grandes multinacionales y ponen el ejército a reprimir, claro, la policía en las calles, y hay que llegar a situaciones de lucha muy violentas en algunos casos para que los derechos de las poblaciones locales, y en este caso de las poblaciones originarias, sean escuchados. En este caso, el caso de Chile, estamos ante una situación muy similar, ¿no? Muy similar, y por eso lo que yo decía, ¿no? La palabra del relator de Naciones Unidas es importante. En este caso dijo que la situación de la comunidad mapuche en Chile es una prioridad para el diálogo político nacional. Tiene que ver con que, esto vos decías, estuvo la semana pasada, bueno, días después, fue asesinado a manos de sicarios. Se discute si habrá sido la policía, si fueron carabineros, si eran de civiles. Lo cierto es que asesinaron a un mapuche, a un comunero. Se llamaba Rodrigo Elicer Melinao Lincán. 26 años. 26 años, miembro de la comunidad Rayén Mapú de Lof, de Los Locos, de Ercilla. El cuerpo del joven comunero fue encontrado por sus cercanos la mañana del martes en la parcela número 4 del sector Chihuahue, del territorio en conflicto con grandes empresas forestales. Esta es la historia que tienen los mapuches. Justamente Rodrigo había sido uno de los tantos que fue acusado por un testigo sin rostro en este uso de la ley antiterrorista que tiene el Estado chileno, donde aparecen testigos que no aparecen ni sus nombres ni sus identidades para la defensa y para los acusados. Entonces no se sabe quién es, lo acusó a Rodrigo de haber incendiado material de alguna empresa, en este caso la forestal, pero también otros compañeros de él son también juzgados y condenados por romper propiedades, por quemar un auto, por prender fuego una camioneta, por no dejar pasar a los elementos de una empresa. Ahora, los criminales que asesinan a los mapuches no aparecen ni siquiera en las primeras investigaciones. ¿Qué costó que el Estado chileno asumiera que fue un asesinato? Vamos a ir por parte, vamos a escuchar primero la palabra de Hugo Milinado, que es hermano de Rodrigo y que estuvo hablando a los medios a las afueras de la morgue judicial. Hemos tenido conversaciones con el jefe del servicio médico legal. Aquí nosotros estamos apuntando claramente al gobierno regional. Y por eso, Peñicu, también, lo que todos están apoyando acá, esta causa, clases sociales, clase obrera, lo que lo siguen desde las redes sociales. Les doy las gracias por el apoyo que nos han manifestado, por el apoyo que nos brindan. Aquí a nuestro hermano lo asesinaron. Esto fue una planificación del poder de la burocracia. Pero vamos a seguir paso a paso lo que se vaya trabajando. Y lo vamos a querellar contra quienes resulten responsables. Aquí las autoridades no se pueden quedar así, no se pueden reír de nuestro pueblo y de tanta clase obrera, pobre, vulnerable, que lo tienen a la vez arrinconado. Pero quiero decirle yo al Estado de Chile, a los gobiernos, una vez más mataron un mapuche, un cona que me mataron. Ahora estarán contentos. Ojalá que ustedes, señores periodistas, no oculten lo que yo estoy diciendo, porque a ustedes les gustan un poquito nomás mostrar, y simplemente un poco y nada más, y lo más bonito. Pero el dolor que vamos a llevar aquí adentro en nuestro pío, que en nuestro corazón, con el pueblo en general, el pueblo mapuche, que solamente reclama sus derechos, los derechos ancestrales, lo que es la tierra. Muy fuerte. Muy fuerte. La palabra de Hugo Milinao, hermano de Rodrigo, quien fue asesinado de un escopetazo en el pecho. En este momento no se sabe bien quién fueron los autores, pero lo cierto es que tiene que ver con la lucha que estaba llevando Rodrigo, como toda su comunidad, contra la avanzada, como decíamos, ¿no? En esta historia de los pueblos originarios que no termina, la avanzada de emprendimientos económicos, en este caso forestales, que intentan, bueno, desplazar a las comunidades para poder volver económico. Todo ese territorio que es vida, para durante tanto tiempo fue vida para esta gente, que desconfía de todo, ¿no? Por eso se coparon la morgue judicial. No, en el momento del asesinato no dejaron que hasta que llegara el capellán, el cura Francisco Millán, que es un cura que ellos conocen mucho y con quien tienen una confianza distinta, no permitieron que los huincas, en este caso la policía, tocara el cuerpo, porque no desconfían totalmente de los carabineros en Chile. Dicen que hay gente que está vinculada a las fuerzas especiales, al equipo GOPE, que es un equipo de especial, así, de inteligencia y de acción antitumultos. A todas estas organizaciones ellos desconfían mucho, por eso las palabras de este cura, que después en un medio dijo que los carabineros no han actuado bien en ninguna circunstancia, y que la zona donde él fue asesinado, Rodrigo, es habitualmente recorrida por esta gente que mantiene militarizado este territorio. Esto es un punto para comprender, es una zona con muchos efectivos dando vuelta, claro, mucho conflicto latente, por eso no es que pasó esto en un lugar donde no suele haber sucesos de violencia. Estamos hablando de la Araucanía, que es una zona donde viven 600.000 mapuches, chilenos, en este caso, aunque ellos no se reconozcan directamente con el Estado chileno. Escuchábamos recién, por ejemplo, las palabras de este testimonio que decía: yo le digo al Estado chileno, yo le estoy diciendo a ellos, no es un nosotros, no es un algo inclusivo, sino ellos que nos están matando, les voy a decir lo que tengo que decir. La verdad que muy muy fuerte lo que está sucediendo en este momento en la zona. Esta mañana, noticia que ha llegado hoy a todas las agencias a nivel internacional, esta mañana se han encontrado nuevamente camiones quemados en la zona, que es una de las formas que tienen justamente las comunidades de protestar y de parar físicamente lo que se está haciendo en Chile, en la zona de la Araucanía, con respecto al desalojo y con respecto a la matanza que se está haciendo hacia las comunidades. La salida es bloquear los camiones que traen y llevan mercadería, y muchas veces les dan directamente fuego y los dejan ahí, y ahí es donde se empiezan a armar las causas judiciales, como la que, por ejemplo, le cayó el 24 de julio pasado a Rodrigo Menirao, joven de 26 años que ha sido asesinado. Vamos a escuchar la palabra del ministro del Interior de Chile y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, que tuvo, según lo que dicen las comunidades, no le quedó más remedio que reconocer que se trató de un asesinato. La dramática muerte del comunero mapuche Rodrigo Melinao. Él fue presuntamente asesinado hoy día en la comuna de Ercilla, en la zona de Chihuahua, en una parcela perteneciente a comuneros mapuches, y está desarrollándose plenamente toda la investigación por parte de la Fiscalía Regional. Le hemos pedido tanto, y he conversado con el director general de investigaciones como el general director de carabineros, para disponer toda la colaboración de las fuerzas policiales a disposición del fiscal para poder esclarecer este asesinato a la brevedad posible. Hemos tenido ya los primeros resultados de esta investigación. Se trata de un asesinato que se cometió con una escopeta, con un cartucho de perdigones de plomo, al parecer a una muy corta distancia del comunero Melinao, y se está desarrollando en este momento, con el apoyo desde las direcciones centrales de ambas policías, todos los peritajes y todas las acciones policiales para efecto de tener el absoluto esclarecimiento. No queremos señalar ninguna hipótesis ni ninguna conjetura. No está esclarecida la circunstancia de este crimen. Bueno, para el ministro todavía no están esclarecidas las circunstancias del crimen. Vos fíjate cómo le costaba hablar de asesinato. No sienten que sea uno de ellos los que ha muerto. Esa es la sensación que uno le da cuando escucha a los voceros del gobierno del Estado de Chile. Sí, y aún peor, uno recuerda también cómo los voceros del gobierno de Chile han salido a hablar con respecto a ese tipo de situaciones, tanto en los gobiernos de Piñera, los gobiernos de Bachelet, los gobiernos de Lagos. Todos los recuerdos que tenemos acerca de la posición del gobierno ante este tipo de conflictos, uh-huh, siempre fue la misma. De hecho, el Partido de la Concertación aplicó por primera vez la ley antiterrorista, claro, para la comunidad mapuche. Esto que, por ejemplo, a Rodrigo, al asesinado, le cabió 5 años de prisión. Después fue absuelto porque no le encontraron pruebas, pero además con este mecanismo que decíamos de el testigo sin rostro. Claro. O sea, no se sabe la defensa. A vos te acusa a alguien de haber hecho algo y tu defensor no puede tener acceso a ese testimonio porque ese testigo, por supuesta seguridad, el Estado dice no los podemos proteger más, claro, que con la identidad. Como el acusado es un terrorista, claro, no se puede decir quién lo está acusando. Exactamente. ¿No? Así que bueno, esta es la historia en la que algunas empresas, la empresa Mininco, la empresa Arauco, la empresa Volterra, según las comunidades mapuche, están festejando la muerte de este comunero porque son quienes se ven beneficiados con esta política agresiva del Estado chileno hacia las comunidades mapuches, que en este momento en Chile se está tratando un proyecto de ley para reformar la ley de fomento forestal. La palabra lo dice todo, es ley de fomento forestal. El Estado chileno subsidia muchísimo a las, claro, empresas forestales. Bueno, las críticas son que este proyecto va a seguir beneficiando a las grandes productoras porque viene con una atado con un nuevo paquete, que es que si vos producís papel vas a tener un poquito más, unos morlacos más para apoyarte desde el Estado. Bueno, justo las empresas más importantes, las que concentran la mayor cantidad de productoras forestales, son las que también producen papel, por eso se ven muy beneficiadas con este nuevo proyecto que avanza. Y para cerrar el tema chileno, recuerdo que el 29 y el 30 de mayo de este año estuvimos hablando en Lombelico del Mundo porque en la comisión, uh-huh, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se llevó adelante la primera audiencia pública por un juicio que viene camino despacito, viene caminando, pero va llegando hacia una instancia internacional donde los mapuches pueden acusar al Estado chileno de estar usando una ley antiterrorista a un conflicto que tiene que ver con una comunidad que defiende su territorio, ¿no? Esto es un uso discriminatorio, es un uso muy arbitrario y claramente autoritario del Estado contra las comunidades. Por eso, para cerrar esta historia, para recordar también a Rodrigo y a toda su comunidad, vamos a escuchar la palabra de quienes estuvieron declarando allí en la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquel 29 y 30 de mayo. Vamos a escuchar a Víctor Ancala y a Florencio Marileo, que contaron esto a los jueces de la Corte. Cuando fui detenido, de cual yo estaba tomando locomoción para dirigirme hacia otro encuentro, se acercaron alrededor de 10 personas civiles y me empezaron a golpear, me empezaron a patear y prácticamente no me pude defender porque era mucha gente, y al momento que ya no me podía mover, una de las personas me dijo ya espósenlo. Entonces ahí me di cuenta recién de que era un procedimiento de la policía. Quedé en calidad de incomunicado por el espacio de 5 días en una celda oscura, sin luz. Y pueblo mapuche es un pueblo respetuoso. Estamos llenos de pactos y tratados internacionales que sí lo avalan. Y por lo tanto, decirle a los señores jueces de que el pueblo mapuche no es un pueblo terrorista, que no tiene nada que ver con el tema del terrorismo. Tengo mucha confianza que esta resolución va a ser favorable, porque en Chile se violan mucho los derechos humanos, principalmente a los niños. Yo lo invito a Chile, a la comunidad mapuche, y lo llevaríamos hasta las bases militares, donde el gobierno, muchos recursos de plata, coloca ahí para poder militarizar a la vida que tenemos nosotros. La palabra de Víctor Ancala primero y Florencio Marileo después en la audiencia que fue llevada adelante el 29 y el 30 de mayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se denuncia este uso arbitrario, autoritario y discriminatorio de la ley antiterrorista por parte del Estado chileno hacia las comunidades mapuches en este conflicto que se llama conflicto mapuche, pero que lleva muchos años y es la misma historia colonial de siempre, ¿no? La avanzada económica de los grupos de poder sobre los territorios que viven y habitan, las comunidades, perdón, que viven y habitan esos territorios. 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas según las Naciones Unidas, y el Ombelico del Mundo simplemente te ha querido hacer reflexionar acerca de cuánto realmente estamos dispuestos a hacernos cargo de esto, ¿no? Y mirá si será vieja de este conflicto mapuche, que Violeta Parra ya cantaba esto hace mucho tiempo. A ver. La puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chumbá. Un día llega de lejos, o escufe conquistador, buscando montañas de oro. En su segundo episodio, Callao. Bueno, me preguntás si estábamos nerviosos. No, estamos muy contentos, loco. Este lugar es una masa, buenísimo. Está bueno. Aguante está la bueno. Movida esta, loco. Hay que agitar esta movida. El rock, loco, está en su lugar, que tiene que ser un centro cultural. Y bueno, entonces, aguante esa movida. Sí, tú, gracias, está re bueno el lugar, nos sentimos re cómodos, aguante, aguante. No, re piola, o sea, buena onda. Está bueno acá, presta mucha atención, a veces capaz que está bueno tocar y que te estén escuchando. Pero no, re bien, así estoy como exaltado en cuanto a cómo. Sonido prevalece. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ajá, qué inculto, ¿no? Yo no haría semejante cosa. Los cinco continentes reducidos a un ombligo. El ombelico del mundo. El internacional de Radionauta. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial. A Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. Todas, todos, somos Berta. Era la amiga Liliana Daunes, la que estabas escuchando recién, que ha ayudado a grabar este pequeño spot acerca de lo que está pasando en Honduras, que es justamente uno de los temas que queríamos tratar hoy en el Ombelico del Mundo, porque es bastante grave la situación que se está pasando en este estado centroamericano, que dicho sea de paso, va a haber un cambio probablemente en su gobierno a partir de noviembre, ya que se esperan las elecciones allí en Honduras, y la situación social en este momento es bastante complicada, ¿no? Sí, parece que luego del golpe del 2009, la reinstauración de la democracia, y si se puede poner comillas muchas en radio, comillas. Y póngala los oyentes, pero lo cierto es que, bueno, la institucionalidad parece funcionar, pero parece que todo el aparato represivo del golpe continúa. Tal vez esto ya venía de antes del golpe. Lo cierto es que en este caso se incrementa la persecución judicial, la criminalización de la protesta allí en Honduras, y sobre todo contra líderes comunitarios del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, uh-huh. el COPIN, y contra Berta Cáceres, una mujer luchadora que está allí aportando su cuerpo a las comunidades indígenas de Honduras en contra de proyectos muy ligados a represas y a privatización de ríos, ¿no? Estas represas que están pensadas para generar energía, pero energía para las transnacionales. Claro. Energía para la producción del capital, no para la vida de las comunidades que no necesitan esas represas, y ya hace tanto un tiempo que viven sin represas, no tiene sentido que vengan con ese cuento. Lo cierto es que, bueno, esto le está llevando toda una situación a Berta Cáceres y a los militantes del COPIN, que encuentran muchas situaciones de violencia, amedrentamiento, judicialización de su lucha. En este caso sabemos, charlamos aquí en Lombelico, a Berta Cáceres la acusaron, le quisieron armar una causa así muy vilmente. Se la llevaron presa hace muy poco. Claro, la llevaron presa, la acusaron de, bueno, tenía un arma en el auto, el arma estaba plantada. Lo cierto es que continúa, ¿no? La persecución judicial. Las comunidades lencas del Río Blanco, organizadas en el COPIN, llevan 124 días de toma de carreteras para lograr una salida de este territorio ancestral del ilegal, dicen, y ilegítimo proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Este proyecto es una represa que está llevada adelante de la mano de una empresa china llamada Sinohidro, que, bueno, ya tiene bastantes denuncias en todo el mundo, Sinohidro, por pasar por estas situaciones. Primero, por no consultar algo que como veníamos hablando, ¿no? Lo que pasaba en Chile, a que también nunca se le consulta a los que viven ahí si quieren cambiar ese territorio, transformarlo, inundarlo. No se le hace esa pregunta porque, claro, la respuesta probablemente ya la sepan, que qué es no. Pero entonces, bueno, violentando las voluntades de quienes viven en esos territorios, este tipo de empresa arma estos grandes emprendimientos económicos juntamente con la militarización que viene de compañía para permitir que se lleven adelante esas obras, y de ahí los conflictos. Han llegado, la verdad que decenas, por no decir centenares, de declaraciones de solidaridad con justamente el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN justamente, y principalmente a una de sus más destacadas militantes, Berta Cáceres, con la cual hemos tenido en su momento con marcha.org.ar, por ejemplo, también el placer de poder compartir algunas entrevistas. Ha estado aquí en Argentina en más de una ocasión, y hemos podido hablar con ella, y la verdad que lo que transmite acerca de las decisiones que lleva adelante el actual gobierno hondureño con respecto a la situación de las organizaciones indígenas y populares es muy preocupante, ¿no? Justamente a Berta Cáceres, como decíamos, la habían armado una causa. Esta causa, el juzgado primero de letras de la ciudad donde se estaba llevando adelante este juicio, la dio... dictó el sobreseimiento de Berta porque toda la prueba se basaba en un informe militar. La cuestión es que ahora el Poder Judicial y el Ministerio Público han incrementado, dice, la persecución contra el COPIN, justamente porque la Corte de Apelaciones de Santa Bárbara levantó este sobreseimiento de este juzgado de primera instancia y aumentó las acusaciones en una acción que asumen una persecución más agresiva, en este caso contra Berta, uh-huh, y los miembros del COPIN. Y hablando de represas, agua, situaciones hídricas en América Latina, justo Atilio Borón decía en la entrevista que estuvimos haciendo aquí en Lombelico del Mundo hace un par de semanas, América Latina es el lugar en todo el mundo con la mayor reserva de agua dulce del globo y por lo tanto es estratégicamente muy importante. Y justamente con el agua tienen que ver probablemente algunas de las noticias que nos llegan de México, ¿no? Claro, la guerra del agua, se decía, cuando... Uh-huh. Ya comenzó la guerra del agua, no va a haber más puede llegar a haber otro tipo de invasiones, pero ya comenzó la guerra por el agua. Esto es algo que está sucediendo en toda América Latina, y en México en este caso, justamente se estaba realizando un evento, el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos, el MAPDER, se aprestaba el día viernes 2 de agosto a dar comienzo a su décimo encuentro, celebrando 10 años de lucha y resistencia en contra de la privatización de los cursos de agua. Es el mismo esquema de lo que hablábamos recién en Honduras, claro. Y sacando el agua, dejando el territorio, cambiando las represas por las forestales, lo mismo que pasa en Chile, y así en todo el juego de conflictos que se ve en América Latina. Bueno, en ese momento, Noé Vázquez Ortiz, un dirigente local de 30 años, que iba a ser quien iba a inaugurar este encuentro, iba a ser el orador principal, fue asesinado a pedradas por matones, sicarios, que fueron detenidos, ¿no? Pero que claramente fueron enviados para mandar un mensaje. Vamos a escuchar la palabra de Gustavo Castro, que es integrante de Otros Mundos Chiapas, una organización que participaba del evento. Pues sí, estamos en el estado de Veracruz y hoy arrancaba este aniversario, el décimo aniversario del Movimiento Mexicano Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, que veníamos a festejar 10 años de lucha y de resistencia, en donde han arribado aquí organizaciones de todo el país, de distintos estados, y también tenemos el acompañamiento de las organizaciones de Guatemala, el Frente Guatemalteco contra las Represas y de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, para hacer este festejo del décimo aniversario. Y estando en estos momentos, en previos a arrancar, uno de nuestros compañeros del MAPDER local es asesinado a pedradas mientras preparaba la ceremonia que nos iba a dar el inicio de este encuentro. Es la palabra de Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas, una organización que forma parte del MAPDER, que participa de este encuentro donde asesinaron a Noé. Bueno, algunos datos que daba justamente esta organización, dice que a partir de 2010 se intensificaron los proyectos hidroeléctricos para el estado de Veracruz, se pretenden instalar 112 represas de capital privado, y desde el 2011 el proyecto hidroeléctrico en Naranjal amenaza el territorio de Amatlán de los Reyes y 27 municipios de la región, que afectaría un total de 30.000 personas. Son estos los números de las poblaciones que habitan esos territorios, que no son, vuelvo a lo mismo, no son consultadas antes de estos proyectos, que van a transformar todo, incluso sus propias vidas, porque algunos tienen que ser desplazados. Justamente en Honduras pasaba eso, viven al lado del río, se hacen una represa, se inundan, se tienen que ir. Bueno, este cambio de vida, el cambio de total del terreno, no hay consulta a quienes lo habitan. Vamos a seguir escuchando el último extracto de esa entrevista de Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas. Pues en estos 10 años, además de festejar 10 años de lucha y de resistencia, hay otros temas también en la agenda que se están preocupando mucho, además de no solamente la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos en todo el país, con lo que implica desplazamiento de población indígena y campesina, sino que también el gobierno está implementando actualmente una montones de proyectos de pequeñas y mini represas para la inversión privada y para también el autoabastecimiento de las empresas transnacionales, de las corporaciones. Aquí en el estado de Veracruz al menos hay 112 proyectos de mini represas en esta zona, en donde hay también una fuerte resistencia de las comunidades y las organizaciones, que obviamente la privatización de estos ríos que conllevan las mini represas pues les pretende despojar de tierras, de agua, del acceso al agua. Qué increíble, ¿no? Si uno se pone a pensar bien todo lo que estuvimos hablando hasta ahora, no es difícil encontrar una serie de denominadores comunes, ¿no? Estuvimos hablando de México, estuvimos hablando de Honduras, estuvimos hablando de Chile, estuvimos hablando de pueblos originarios, estuvimos hablando de recursos naturales, estuvimos hablando de matones, y estuvimos hablando de represión y muerte. Y siempre los muertos los pone el pueblo, ¿no? Sí, una vez vi un mapa que se había elaborado. Si uno traza América Latina y busca los lugares donde los recursos están más concentrados, los recursos naturales, mejor dicho, los bienes comunes, la palabra recurso ya lo pone en un lugar economicista, la palabra bienes comunes, las concentraciones más importantes, las reservas más importantes, va a encontrar los conflictos más importantes y va a encontrar las bases militares más importantes cercando toda esa zona. Si uno hace un mapa va a encontrar conflicto, bienes comunes y militares todos juntitos, porque ahí está pasando. Por eso es lo que vos decís, no sorprende, es una misma matriz y se repite en todo el continente. Y el país con la mayor cantidad de bases militares norteamericanas en el continente es justamente Colombia, país al cual nos mudamos en este momento para hablar acerca de la situación que se está viviendo con respecto a los conflictos campesinos y originarios, mira vos, y justamente tienen que ver con los recursos naturales, mira vos, y justamente tienen que ver con la grande represión, mira vos, del Estado acerca de todo lo que está pasando, sobre todo en la zona del Catatumbo. Ya lo hemos estado hablando durante muchas semanas y venimos con un seguimiento bastante bueno del conflicto que está sucediendo hoy en Colombia. Recordemos, ya llevaron 53 días de paro los productores del Catatumbo, que es esta región en el norte de Colombia, en la frontera con Venezuela, a donde se encuentran concentradas una gran cantidad de recursos a nivel medioambiental que pueden ser explotadas por parte de las grandes empresas multinacionales, especialmente norteamericanas, que tienen que ver sobre todo con el carbón, el hierro y el petróleo. Zona petrolera, como bien nos contaba Renán Vega Cantor en una entrevista que estuvimos haciendo aquí en El Ombelico del Mundo, que se ha convertido en zona campesina en las últimas décadas del siglo XX y por la cual se ha luchado durante muchísimos años para el reconocimiento de la zona de reserva campesina, una ley que ha sido aprobada en 2002 y que prevé justamente que en toda la zona del Catatumbo, marcada como zona de reserva campesina, los mismos campesinos sean quienes gestionen los bienes comunes que se encuentran en esa zona. Nunca ha sido respetado todo esto y para la aplicación concreta y fehaciente de esta ley es que se ha llamado al paro ahí en el Catatumbo. Esta situación ha llegado a una instancia de mesa de diálogo la semana pasada que ha avanzado en la última semana. Se está empezando a debatir la posibilidad de la aplicación concreta de esta zona de reserva campesina, pero al mismo tiempo lo que había sido un reclamo, si se quiere, de solamente una región de Colombia, en este caso se ha convertido, junto con lo que está sucediendo con las negociaciones de paz con las FARC allá en La Habana, se ha convertido en un reclamo legítimo de toda la población colombiana, a tal punto que se ha conformado una mesa agropecuaria que nada tiene que ver con la mesa de enlace argentina. No Ajá. piensen absolutamente en esto. No estamos hablando ni de sociedades rurales ni nada por el estilo, sino que estamos hablando de organizaciones campesinas. Estamos hablando de las bases, nada de federación agraria acá. Las bases campesinas han decidido organizar una mesa agropecuaria para llevar una serie de reclamos, principalmente concentrados en 6 puntos, que ahora escucharemos bien de qué se trata cada uno, para exigirle al gobierno el cumplimiento de los acuerdos que se habían logrado en las movilizaciones anteriores de los últimos años, y estamos hablando de movilizaciones que se remiten a los gobiernos de Uribe. Es decir, que ya desde el gobierno de Uribe hay todavía reclamos que se habían logrado en las mesas de negociaciones, pero que nunca se cumplieron, y que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de subsidios a los productores agropecuarios, los pequeños productores, la regulación de los tratados de libre comercio, los famosos TLC que Colombia mantiene. Son decenas los TLC que Colombia mantiene con Estados Unidos principalmente, pero también con otras potencias a nivel mundial, y que no incluye la producción, por ejemplo, cafetera de los pequeños productores agropecuarios. Sabemos que Colombia es un país de larguísima producción cafetera y que hoy se está encontrando ante un enorme conflicto agropecuario que se verá el próximo 19 de agosto, cuando la mesa agropecuaria justamente organizará y dará un paro nacional agropecuario y popular. Este es el nombre que le han puesto las organizaciones campesinas, y del cual participarán inclusive grandes movimientos sociales que están empezando a entrar adentro de lo que es la política colombiana con un peso muy, muy fuerte. Estamos hablando de la Coordinación de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia, que ha logrado reunir a Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos y Poder y Unidad Popular, que son los principales movimientos sociales colombianos, justamente cuyas bases son representadas por campesinos, pueblos originarios, pero también por muchos trabajadores, estudiantes, y se está empezando a conglomerar detrás de esta fecha del 19 de agosto en Colombia un enorme movimiento a nivel social y político para empezar a pedir a el gobierno de Santos que cambie su posición con respecto a lo que está pasando, con respecto a la situación agropecuaria en Colombia, y sobre todo con respecto a el modelo de país que va a surgir de las negociaciones de paz con las FARC que se están llevando adelante en La Habana en este momento. Es decir, es una situación muy compleja, pero una situación dentro de todo de avanzada de alguna manera para los movimientos populares colombianos, que están logrando de a poquito y con mucha sangre y sudor derramado, esto hay que decirlo, en el Catatumbo murieron 4 campesinos por la represión por parte de la policía, están logrando avanzar en una serie de reivindicaciones que justamente los dirigentes campesinos resumen de esta manera. Acabamos de erradicar el pliego de exigencias ante el Ministerio de Agricultura y ante el Gobierno Nacional para llamarlo a un diálogo con antelación a la jornada del 19 de agosto próximo. Y entre los puntos que hemos decidido presentar de parte de las organizaciones que convocamos la movilización, que convocamos el paro nacional agropecuario popular, la MIA, así se denomina la mesa de interlocución agropecuario y popular nacional, hemos presentado 6 puntos, que son los siguientes a continuación. El primer punto tiene que ver con la exigencia, ¿no?, para que se implemente rápidamente una política dirigida a solucionar la grave crisis que vive el sector agropecuario en el país. El segundo punto tiene que ver con el tema del acceso a tierra. Los campesinos, hoy hay un grueso número de familias en el país que no poseen tierra, ¿no? Estamos exigiendo de que se acceda rápidamente a esta propiedad. El tercer elemento tiene que ver con el reconocimiento de los territorios campesinos. La Constitución del 91 reconoció a los indígenas y reconoció a los afrodescendientes, lo cual nosotros nos alegramos, pero no se reconoció en la Constitución del 91 a los campesinos. El cuarto punto tiene que ver con el diseño de una política concertada con los pequeños mineros del país para que se diseñe efectivamente un nuevo acuerdo para la minería en Colombia, ¿no? El quinto punto tiene que ver con que se garantice el acceso efectivo de los derechos de los campesinos y campesinas en el país. Las Naciones Unidas aprobaron la Carta de los Campesinos. Por eso nosotros decimos de que el Congreso de la República, el Ejecutivo, debe de entrar a legislar de inmediato para que estos derechos se reconozcan efectivamente a los campesinos y campesinas en el país. Y el sexto elemento tiene que ver con la inversión social. Los campesinos y las campesinas, la población del campo en general ha sido abandonada, ha sido excluida por las políticas del gobierno central del Estado colombiano. Las políticas neoliberales están llevando a un abandono total, o llevaron a un abandono total al campo. Por eso estamos exigiendo inversión social en la salud, en la educación, en vivienda, en infraestructura, en agua potable, en crédito. Bueno, era el testimonio de las organizaciones populares colombianas, las organizaciones campesinas en conflicto. Hemos girado prácticamente desde el sur hasta el centro de América, paseando por los conflictos con denominadores comunes durante toda la última hora, ¿no? Sí, los bienes comunes, los pueblos originarios, los campesinos, la tierra y el capital que avanza. Por eso yo decía cómo se traza la línea, y parece que hace 500 años que se viene manteniendo una matriz que representa también momentos, instancias de lucha y de resistencia como este que está pasando hoy en Colombia, que por lo menos 4 asesinados a manos del ejército, pero no se fueron de la ruta. Uh-huh. Allí están los campesinos del Catatumbo, y que han sido, imagino yo, han tenido con esa lucha, han aportado un grano muy muy importante para esta movilización y este amalgamiento de organizaciones sociales que le hace tan bien a Colombia que empiecen a juntarse, ¿no? Esta idea de marcha patriótica, ¿no? De reunir a muchas organizaciones. Claro. Tiene que ver con esto, ¿no? Poder trascender los problemas sectoriales para encontrar entonces, si en esas pequeñas resistencias, empezar a hacer algo más grande para frenar esta cuestión que lleva mucho tiempo y continúa. Muchísimas cosas nos han quedado afuera una vez más de este Ombelico del Mundo número 11. Solamente una hora tenemos para tratar de traerte la mayor cantidad de información y análisis posible que viene de diferentes partes del globo. Y no nos queríamos ir sin reconocer, como nos gusta hacer al final del programa, una pequeña efeméride que en este caso también tiene que ver con alguien que ha visto el conflicto, ha visto los campesinos, ha visto los pueblos originarios, ha vivido con ellos y ha llevado adelante una lucha muy importante. Estamos hablando del señor Emiliano Zapata Salazar, quien ha nacido un 8 de agosto de 1879 y que nos gusta recordar de alguna manera a través de sus propias palabras, que vamos a escuchar a continuación en un discurso que se ha hecho muy famoso, o por lo menos una parte de ello, y que nos gusta que nuestros oyentes lo escuchen completo. ¿Te parece? Nos vamos entonces con la palabra de Zapata y nos despedimos. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Chao. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata. Manifiesto zapatista en náhuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, no morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por el hambre, y el mal gobierno regala plomo y papel a los estómagos de nuestros hijos. Nuestra lucha es por un techo digno,